el tema de la educación perfectiva o de la idea de perfección. Perfectible también, esperemos que sea. Bueno, pero las cosas que son se pueden perfeccionar. Las cosas que no son, como la educación argentina, esa no es perfectible, porque no es. Tenemos que tratar de que sea. Pero la idea viene de que toda educación se funda en una antropología, en un concepto del hombre. Y realmente hay una gran confusión sobre lo que es el hombre, ¿no? Parece que se hubiera cumplido eso que dijo el apóstol Santiago en su carta, que el hombre, si se olvidaba de Dios, un día se iba a mirar en el espejo y iba a preguntar: ¿quién soy yo? ¿Quién haya sido? Y hay una gran cantidad de ideas de lo que es el hombre. Lo mejor es lo que dijo Aristóteles en el mundo antiguo, que es un viviente racional, pero lo quieren traducir desde el Renacimiento como un animal racional, como parecía animal tu abuela. ¿No? Es un viviente racional, son es viviente. Aunque también puede ser zoológico. Que Ferro, que es el humanista, me corrija, Jorge. Después de eso, claro, descubrimos en el Renacimiento, lo sacamos, después que se hablaba de Dios, se hablaba de la imagen de Dios, que era el hombre. En el Renacimiento se lo sacó de la teología al hombre y se lo puso en el reino animal. Antes ya la cábala lo había, ¿no?, inventado, de que había un poligenismo, hombres que venían de distinto origen, ¿no?, que los hombres verdaderos, que eran los judíos, habían sido creados con Adán en el sexto día, pero los otros venían del quinto día. Toda esta idea de que descendíamos del mono viene de esa teoría, ¿no? ¿Qué quiere decir esta tesis de que el hombre es un animal? Que viene del quinto día de la creación, cuando se crearon los animales, no del sexto. Pero hay otras doctrinas, ¿no?, y por supuesto otras formas de educación. Charron decía que era un animal perfeccionado por la naturaleza. Descartes decía que era un acople, ¿no?, de una accidental de materia extensa y pensamiento angélico. Res extensa y res cogitans. Darwin decía que era un mono que piensa, evolucionado. Freud decía que era un montón de instintos y pulsiones eróticas que terminaban en una pulsión de muerte. Eros y tánatos. Sartre dice que es una pasión inútil. Nietzsche dice que va a ser un superhombre. Las últimas descubrimientos neurológicos dicen que es un complejo neuronal dotado de cierto automatismo. Y la NASA mandó unos mensajes para captar a las inteligencias ultraterrestres, ¿no?, diciendo, presentando a la humanidad, y dice que es una especie de morfante de hidratos de carbono. Esto me hace pensar en una frase de Cicerón que decía: no hay estupidez que no haya dicho un filósofo. Bueno, el concepto nuestro es el que dije antes, que viene de la Biblia, aunque los judíos no lo entendían mucho, y no se entendían hasta que nació Cristo, que es el hombre es imagen y semejanza divina. ¿Por qué no entendían? En primer lugar, estaban prohibidas las imágenes, Dios era un espíritu puro y no podía tener imagen. Segundo, Dios era único y no podía decir hagamos, ¿no?, al hombre a nuestra imagen. De modo que esto estaba lleno de misterios para ellos. Pero cuando Cristo se encarnó, este misterio del hombre se aclara en el Verbo encarnado. Y lo que ocurre es que tiene sentido esto. Dios dice, hagamos, porque es la deliberación de la Santísima Trinidad. Pero nuestra imagen, una sola, porque uno solo se iba a encarnar de las tres personas. Entonces, si Dios se encarnó, es visible. Y por lo tanto, tiene imagen. Y el arquetipo, la idea que Dios tiene en su mente, que es el Verbo, las ideas ejemplares de todas las cosas. Las ideas ejemplares con la cual es hecho Adán es Jesucristo. Jesucristo era el arquetipo, es decir, en la mente divina era anterior, porque era la propia mente divina anterior a Adán. En el tiempo Adán fue anterior a Cristo. Entonces, por eso nuestra imagen, la única imagen de la Trinidad, es Jesucristo. Y la humanidad de Cristo es proclamada por quien correspondía el Viernes Santo. El día Viernes Santo se proclaman tres características de Cristo, en cada caso por quien correspondía. El sumo pontífice proclama la divinidad a su pesar, ¿no? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Y él dice, tú lo has dicho. Él lo tenía en la cabeza, en Espíritu Santo. Los pontífices del Antiguo Testamento tenían un cierto reflejo de la infalibilidad de los pontífices del Nuevo Testamento. Lo tenía en la cabeza, ¿no? Y él le dice, tú lo has dicho, ¿por qué estás diciendo eso? A ver, ¿cómo se te ocurrió? Y San Juan subraya eso, dice, Caifás era el pontífice ese año. Así que ahí se proclama la divinidad de Cristo. Las otras dos cosas correspondían al representante de la humanidad sin Cristo, que seguía el camino inverso del hombre que se hacía Dios, de César. Y es, tú eres rey, y él dice, sí, soy rey, para eso nací, para eso vine al mundo. Pero Pilato proclama algo más. Cuando lo deshace, lo desfigura con la flagelación y la corona de espinas y todo eso, lo presenta a la turba y le dice, ese homo, he aquí al hombre. No dice, aquí hay un hombre, o miren este hombre, sino dice, he aquí al hombre. Jesucristo es el verdadero hombre. Nuestra humanidad no es tal, sino por participación de la humanidad divina. Nosotros somos hombres participados de Cristo. Somos imagen. Y la imagen es propio de la imagen depender del sujeto que la proyecta. Si nosotros nos ponemos frente a un espejo, aparece la imagen. Nos retiramos, la imagen, como nos sigue a nosotros, depende de nosotros, se desvanece. Ponemos un jarrón frente y el espejo proyecta el jarrón. Así que hay una dependencia de la imagen del sujeto que la proyecta. Y es la imagen es tanto cuanto imagen, cuanto mantenga su dependencia con el que la está proyectando, por esa relación. Pues esta imagen que tiene todo hombre, por el solo hecho de nacer, está desfigurada por el pecado original y la restaura Cristo al encarnarse. Ahora, un jarrón depende automáticamente la imagen del jarrón del jarrón. Nosotros no somos libres. Podemos dar vuelta la cara al sujeto que nos proyecta. Pero lo que no podemos evitar es desvanecernos. Las cosas separadas de la inteligencia divina se mueren. Somos nosotros mismos que al darle la espalda a Dios nos desintegramos. Ahora, no es lo mismo imagen que semejanza. Puede haber muchas imágenes, puede haber un retrato bien hecho, puede haber una foto que sea conocible, una que sea irreconocible. Todas son imagen, pero algunas son más semejantes que otras, es decir, más adecuadas al sujeto que la está proyectando. Pues toda la imagen es un concepto ontológico, la semejanza es un concepto moral, espiritual. Lo que tenemos que conseguir nosotros es que esa imagen en bruto que tenemos se haga cada vez más semejante a Dios. Y eso está mandado por Cristo, que es Rey, de tres veces. Y con referencia al Padre, sed perfectos como el Padre es perfecto, primera. Ser santo como el Padre es santo, ser misericordioso como el Padre es misericordioso. Y son órdenes, no es una propuesta para consensuar, sino que es una orden de un rey. Y esa orden no está puesta simplemente en la Biblia, está puesta en nuestro corazón. Nos llama, como llama a la semilla, a que sea árbol. Hay una fuerza interna en una pequeña semilla que la hace hacer un espléndido árbol. Nos llama desde adentro. Dios gobierna el universo extrínsecamente, pero también intrínsecamente lo llama así. Porque toda la inteligencia que hay en todas las cosas, en la flor, en la semilla, en el hombre, que es su forma, es su organización, es su naturaleza, es su esencia, tiene muchos nombres, eso ansía llegar a Dios. Entonces, esto nos da la idea de la educación. La idea de la educación consiste en que llevar a la semilla a que sea un árbol, ayudarla. Educación tiene la raíz, el tema duc, que es conducir. Conducir, reducir, producir, educir. ¿No? ¿Qué significa? ¿Por qué es una educación? Duque, que es conductor, es porque no se le pone como a una plastilina, como a una arcilla, una forma de afuera. El maestro educe la forma, es decir, saca la forma de adentro, respeta lo que hay. Hace que la semilla de álamo crezca como un álamo y que la semilla de roble crezca como roble. Hay un respeto de la ley interna, que también es el llamado de Dios a la cosa. Entonces se trata de educir esa forma. Ahora, la semilla tiene una fuerza interna tremenda. Es una pequeña semillita que va a conseguir apoderarse de todos esos minerales, ¿no? Tomar la luz del sol, transformarla en vida por la fotosíntesis, la luz que es una cosa física, va a ser el milagro de la vida, todo eso lo hace esta semilla. Necesita ser ayudada, ser plantada, ser regada, ser guiada, pero la fuerza está dentro de ella. Esa fuerza que tiene la semilla para llegar a ser el árbol son las virtudes. Virtud quiere decir fuerza, viene de ahí la raíz virilidad, ¿no? Virgen, mujer fuerte, ¿no? Virtud. Entonces, una educación es una educación en las virtudes que tienen una gradación, se pueden reducir todas al alma de las virtudes, que es la caridad. Pero las otras tienen su lugar y no son estratificadas, aunque las pondremos en jerarquía, sino que son parte de un organismo vivo. Estas virtudes son hábitos permanentes, fe, esperanza y caridad, sobrenaturales, y después teologales y cardinales, justicia, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, no alcanzan por sí mismas. Necesita ser perfeccionada por los dones, por la gracia, por los siete dones del Espíritu Santo, y hay un test como una prueba final de evaluación que indica el árbol crecido, que es pleno no solamente cuando está florecido, sino cuando ha fructificado, cuando ha producido frutos, y ahí nos da un perfil del egresado, dirían los docentes, que es el propio retrato de Jesucristo, el retrato moral. ¿Cuál es ese retrato moral? Las bienaventuranzas. Bueno, pero las bienaventuranzas son 8 y las virtudes y los dones del Espíritu Santo son 7. Sí, pero el martirio, los que sufren persecución por la justicia, resume a todas, ¿no? El mártir recapitula todo. Por lo tanto, las bienaventuranzas serían como las virtudes logradas y perfeccionadas. Ese perfil manso, pacífico, humilde, limpio. Si lo vemos bien, son las 7 virtudes. Esto está en 2 famosos capítulos de Santo Tomás de Aquino, que suelen repetir los buenos filósofos, y nosotros también utilizamos este esquema, aunque no seamos buenos ni filósofos. De las 3 líneas que dio Cristo, la principal es la misericordia, porque la misericordia es, si uno habla de la bondad divina como origen de todo, es el amor en su origen, ¿no? La bondad divina. ¿Pero qué es la misericordia? ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es la fe buscando llegar a la caridad plena, ¿no? La fe en expectativa de la caridad es la esperanza, que es la virtud propia de la semilla para llegar a ser árbol, a la plenitud. ¿Y la misericordia qué es? Es el amor no en el origen, sino después de que no fallaron, ¿eh? Es cuando uno ejerció el perdón y sigue haciéndole bien al que se portó mal, que es el caso de Dios con nosotros. Dios tiene misericordia cuando nos ha perdonado por los méritos de Jesucristo y de los nuestros cuando nos queremos poner. Entonces, la misericordia es el amor después del pecado, cuando Dios sigue amando y sigue sanando. A medida que nos vamos acercando, se van produciendo los actos jerárquicos de mayor semejanza con Dios, por eso son jerárquicos ese ascenso, que tienen 3 grandes etapas, que es la purificación, la iluminación y la unión con Dios o perfección. La perfección es la tercera etapa, que sería la mística, ¿no? Pero estos 3 momentos son el reflejo de la Trinidad en nosotros. La purificación viene a ser el Espíritu Santo que sana, la iluminación es el Verbo, la inteligencia, y por fin la unión con Dios, que se dan 3 veces. El Padre tiene, es en sí mismo, es en el Hijo y es en el Espíritu Santo. El Hijo es en sí mismo, ¿no? Es en el Padre y es en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también, por eso dan los 9 coros angélicos y las 9 etapas de elevación del alma, según el caso. Que lo tenemos en el cuadrito, ¿no? Acá está, en la primera columna están las jerarquías angélicas. Estamos haciendo en el Colegio San Pablo, con el Padre Sáenz, un conjunto de reuniones. Y el eje son las 7 virtudes que nos da el Padre Sáenz, fe, esperanza y caridad. Pero después hablo yo, hago una charla, no me animo a llamarla curso después del Padre, bueno, un comentario, que es cómo cada una de esas virtudes engendra una jerarquía. La caridad del orden angélico, que es la piedad del universo, con que Dios gobierna el mundo, ¿no? La fe, el orden eclesiástico, la jerarquía eclesiástica. La esperanza, el orden educativo, que hablaremos ahora. La prudencia, el orden político. La justicia, el orden económico. La fortaleza, el orden militar. Y la templanza, el orden personal y familiar, en forma de la jerarquía del alma dentro de sí mismo, que tiene todo el cielo. Grande cosa es el alma, dice Juan de la Abertura, ¿no? Si está la Trinidad, está con ella todos los órdenes angélicos, que dan los grados de elevación del alma. Bien, aquí tenemos entonces los serafines ardientes de amor en el punto más alto, que corresponde a la virtud de la caridad, perfeccionada por el don de sabiduría, y bienaventurados los pacíficos. Después vienen los querubines, la plenitud de ciencia, que es la fe, y tiene dos dones: el entendimiento, que se corresponde a los puros de corazón, y el don de ciencia, los que lloran. Los tronos, que es el poder judicial, porque se conoce ahí mismo la disposición de los juicios divinos. No se lo contempla a Dios como origen ni como inteligencia, como logos, sino como decisión. Es la virtud de la esperanza, perfeccionada por el don de temor en sentido superior, el temor que tiene el príncipe de no cumplir su misión, no el temor que tiene el esclavo del castigo, ¿no? Y los que lloran. No, en los pobres de espíritu. Después, la segunda jerarquía, que dice relación con el Hijo, conocen la esencia inteligible en las causas, no en Dios mismo, sino en las causas generales de la creación. Corresponde a las dominaciones, que es el señorío. Aquí estos prescriben lo que demás deben ejecutar. Es el don de la prudencia, es la virtud de la prudencia perfeccionada por el don del consejo. Después viene el coro de las virtudes, que son la fuerza y energía a la decisión tomada por las dominaciones, ¿no? Hay que ponerle energía. Es la justicia perfeccionada por el don de piedad. Y las potestades, ¿no? Es la fortaleza, don de fortaleza y virtud de la fortaleza. Y por último vienen los principados, arcángeles y ángeles, que se refieren a la virtud de la templanza. Hay un orden en la esperanza, ya que la esperanza es la que nos lleva al tema de la educación. Es la virtud por la que, con una firme confianza, esperamos la vida eterna y las gracias para obtenerla. Esta escala angélica verdaderamente es el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro se habla del fin, que es la caridad, la felicidad, y de los medios para alcanzarla y de los obstáculos. Son siete partes que corresponden con las siete virtudes. Por ejemplo, santificado sea tu nombre, ¿no? Lo primero que pedimos es la gloria de Dios, no la nuestra. Eso quiere decir santificado sea tu nombre. Pero después le pedimos que a nosotros nos deje participar en su vida. Por eso venga tu reino, ¿eh? Es el fin sobrenatural nuestro, es participar en la gloria divina. Y para eso se ponen primero los medios espirituales, hacer la voluntad, que sería el bien común político. Hacer la voluntad de Dios. Y el pan nuestro de cada día son los medios económicos que un espíritu encarnado tiene para una vida virtuosa, para el desarrollo espiritual. Y después viene la remoción de los obstáculos, ¿no? Perdonar las deudas, que es una gran vida en la ciudad. Una ciudad bien ordenada tiene la puerta de la justicia y tiene la puerta del perdón. Con justicia solo sería el infierno. El infierno es el lugar de la justicia pura sin caridad, ¿eh? El perdón es justamente el que abre la puerta a lo más elevado. No caer en la tentación y librarnos del mal. El mal está abajo, la ignorancia, el error y el pecado. Que es en el estado en que tenemos que ser educados. Nacemos con pecado original, ignorantes, ¿eh? Y con errores. Y justamente la educación nos tiene que hacer remontar esta pendiente. Bien, después he puesto en la columna esto dentro del alma humana, los grados de elevación del alma, que empieza de abajo para arriba. Hay como tres escalas. En las escalas los ángeles subían y bajaban, decía Jacob. hay un descenso de Cristo, hay un ascenso en la ascensión y hay un regreso en el juicio. Nosotros también tenemos que recorrer estas tres: el ascenso hasta nuestra formación, el descenso con obra sobre la tierra y por último el regreso a la casa del Padre. Bueno, ahora veamos esto en orden ascendente. Lo primero es la anunciación, decía, que es la percepción, la educación del sentido. Segundo, la reflexión, dictación. Y tercero, la decisión. Hay que enseñar a resolver. Cuando se alcanza esto, se alcanza la madurez. Cuando ya puede decidir, ¿no? Las decisiones que tienen que tomar, elegir profesión y casarse, son las grandes decisiones. Después vienen otras tres del orden del gobierno, que es la ordinación, orientar las oraciones, la roboratio, corroborar, hacer eficaz, robustecerla, ¿no? Y la imperatio, ponerle ánimo. Y después viene ya la parte de perfección suprema contemplativa, que las menciono nomás, la susceptio, acogida, la revelación, que es la etapa más elevada de la especulación, del orden de la inteligencia, y por último, la unión con Dios. Esto nos da el orden de la ciencia. Y hemos puesto al lado cuáles son los objetivos de cada etapa. Primero, la enseñanza primaria. Lo ponemos con el coro de los ángeles, de la guarda, que tienen mucho trabajo siempre, pero en esta época especial. Acá hay que enseñar, en la edad de la puericia, hay que enseñar lengua, lectura, elementos de matemática, biología, geografía, historia, los hábitos motores y la preparación de los hábitos intelectuales que se adquieren después. En la segunda enseñanza, que es la del secundario, secundaire es francés, hay que decir segunda enseñanza, que no es un intermedio, tiene que alcanzar la madurez. Hay que enseñar a reflexionar, a pensar. Es la que corresponde a la pubertad y a la adolescencia. Hay que lograr la afirmación psicológica, las virtudes para adquirir el señorío, el dominio de sí, la conducción de sí mismo, la fe como compromiso, ¿ya? Y el desarrollo físico, la proporción femenina en las chicas y la viril proporción en los muchachos, ¿no? Tienen que adquirirse con la educación física en esta edad, o afirmarse. Después viene la docencia, el lugar de la técnica y el arte, que es la juventud, que es la inserción en la sociedad. Como docente o como técnico en este nivel, o seguir estudiando, y ahí va la universidad. Pero la universidad no, la segunda enseñanza no es un mero medio para la otra, es un fin en sí mismo y es lograr a una persona madura, la madurez, ese es el fin. No todos están llamados a la universidad, ni es necesario seguir ese camino, pero todos tienen que estar en condiciones de tomar las decisiones vitales que tienen que tomar. Bueno, vienen de abajo para arriba las ciencias particulares, luego la filosofía, la metafísica, la teología dogmática y la teología mística. En el caso de las ciencias particulares, primero está lo básico por área del saber. En las universidades bien armadas no toman la decisión cuando no conocen la carrera, ¿no? Tiene que haber un ciclo básico común a todas las carreras de economía y ahí van eligiendo los chicos, a todas las de salud, y después eligen a las de humanidades, La elección tiene que, si no tiene que elegir sobre cosas que no conocen. Y hay un 25% que deambula en distintas universidades porque asoma la nariz, no les gusta. Las ciencias particulares tienen objeto, principio y método específico. El orden filosófico es la vocación de lo real, la búsqueda de la verdad, como tendencia a la unidad del saber. Después viene la metafísica, ya en el nivel superior, que es puramente una ciencia puramente humana a la luz de la razón, que pretende llegar a Dios como principio supremo de las cosas, como causa, pero no directamente aprendido. Encima está la teología dogmática, que no usa la razón, sino la razón y la fe. Conoce a Dios en sí mismo y está fundada en la revelación también, pero el modo de ejercicio es racional. Y por último está la teología mística, que es la connaturalidad fundada en la caridad, que alcanza a Dios en sí mismo, no como principio de las cosas, y por un modo sobrehumano, no humano. Hay una deificación. Y después he puesto los grados académicos, que no son lo mismo. En la Argentina está pegoteado que las habilitaciones profesionales. Son los conceptos académicos que sostienen la actividad profesional y que indican que estaría. La primaria tiene una certificación, la secundaria lo llaman los italianos como mejor maturità, el examen final de integración, pero es el título de bachiller secundario aquí. Y después están los profesorados terciarios o los técnicos básicos. Después en la etapa universitaria vienen los analistas o bachilleres universitarios, que son los que terminaron el college, el básico. Luego viene la maestría profesional, el especialista o el licenciado, hay distintos grados. Y por último dado, el doctor en un área del saber, doctor en medicina, o la maestría de tipo académico. Y más arriba viene el doctor en filosofía, el doctor en teología. Por ejemplo, en algunos lugares de Alemania no se puede ser rector si no se es doctor en filosofía o en teología. Un bárbaro especialista no puede ser, ¿no? Y después viene el orden de la docencia, que la docencia básica corresponde al nivel terciario. Pero en la etapa universitaria, que es la de medio, están los auxiliares docentes, los profesores titulares y adjuntos, y arriba la gestión académica, los directores de las escuelas o los institutos, que estos tienen que ser doctores, ¿no? En los lugares civilizados, los profesores titulares tienen que tener el título de doctor. En la Argentina y en Latinoamérica, el 90% no tiene posgrado de los docentes. Y luego viene el gobierno, la gestión académica superior. Dentro de los títulos también, el título más grande lo da el Papa, no más que el de Santo, lo puse aquí. Ahora con demasiada frecuencia. Entonces, y después está la actividad profesional. La actividad profesional son las prácticas profesionales orientadas, que son técnicos, profesiones o el gobierno de las unidades de servicio. ¿No es cierto? Bien. Esto es como un ordenamiento de la educación, como se puede hacer, podría ser un plan general de la educación, pero tiene que seguir estas etapas para cada edad. Yo preparé, voy a decir algo más de los títulos, y por ejemplo, el licenciado, ¿no?, título de licenciado, de abogado, de ingeniero, que está en ese nivel, tiene que conocer en las cosas y tener un conocimiento estándar para resolver los problemas, ¿no? El médico que se recibe de médico y se matricula tiene que saber atender un apendicitis. Y el abogado llevar un juicio por el choque de un automotor o un desalojo. Eso es conocer en las cosas para atender lo estándar. Pero de pronto hay una solución fuera de la común, que sale de ese diseño estándar. El que sabe diseñar algo distinto, ese es el maestro, ¿no? El magíster, el título de maestro. Ahora, ese maestro puede ser que le falte y que le dé a alguien superior alguna definición esencial para que él pueda diseñar una nueva forma de hacer casas o de operaciones del corazón, que no es a pecho abierto, sino entrando por el bypass y por la vena, por la arteria, ¿no? Todo ese nuevo diseño, pero necesita algunas definiciones científicas. Eso se lo tiene que dar el doctor. El doctor debe saber definir, ¿eh? Ahora, toda esta grabación tiene que ser en un contexto católico, naturalmente. Sí, estas cosas son generales, podrían aplicarse en otro lugar, pero depende la definición en qué materia. Si es en materia dogmática, es mejor que sea católica. Pero si es para definir un principio de la medicina, puede ser positivista. ¿No es cierto? El hecho es que no se puede resolver, no se sabe resolver, porque no se sabe definir los problemas. Y eso es porque no se alcanzó, en el momento adecuado, la madurez, que es definir, intelectual me refiero, distinguir, relacionar, sistematizar, criticar y la síntesis. Todo esto lo tiene que tener un hombre en el secundario, hay que, cuando se recibe, porque no es una etapa para ir para otro lugar, ¿no? La madurez consiste en eso. Por supuesto que acá no se le pide que defina como en un posgrado de medicina, de cirugía del cerebro, pero la definición es importante desde la vida, el arte de la definición en su nivel, de la distinción, de la relación, de la sistematización, la crítica, el pensamiento crítico, que es la prueba de realidad, la verificación de lo que está viendo, y la síntesis, ¿eh? Ahora, esto, que ahora puede resultar bastante novedoso, les había gustado mucho cuando hablé allá en el Colegio San Pablo, la formación, que esto viene de nuestro maestro, el padre Fortini, hace 50 años, bueno, nos quería educar, había hecho la agrupación juvenil de montaña para educar a los jóvenes, ¿no? Un estilo de vida para formar la personalidad frente a la formación puramente libresca, completa. Entonces era una formación en la virtud. Y su receta la sacaba de San Isidoro de Sevilla, en los principios para formar a la nobleza visigoda. Yo se lo voy a ir leyendo, porque está puesto todo lo que acabo de decir mucho mejor y hace 1400 años. Pero creaba una raza formidable que pudo luchar contra los árabes 800 años, contra los moros, que pudo ponerle después los nombres a dos tercios de la tierra y de los mares del planeta. Hacer toda esa extraordinaria labor del Imperio Español. Era nombre hecho así. Es una educación por las virtudes ascendentes. Y las va poniendo en cada etapa. Tiene las tres etapas, ¿eh? Que es también purificación, iluminación, unión, la cosa perfectiva hacia la La calidad del nacimiento hidalgo no ha de brillar por la nobleza del linaje como por las virtudes del alma. Quiero ver qué virtudes tenés, no el linaje de el trabajo que hicieron los de antes, sino el tuyo. El noble debe tener nobleza de alma, desarrollar sus propias virtudes. Lo otro, bueno, es un buen antecedente. Pero la nobleza principal es la que se adquiere, no la que se hereda. Educación primaria. Las nodrizas primero y después los maestros, dice el santo, han de educar al niño en una crianza casta, sin enseñarle nada torpe o liviano, sino que han de aplicarle los preceptos de la enseñanza de tal modo que con la misma infancia vayan desarrollándose los brotes de su futura virtud. Cuando haya llegado a los albores de la niñez, conviene que lo primero que posea la instrucción común, y luego estudios distinguidos y liberales, eran las artes liberales, que conozca el acento de las sílabas y que sepa el valor de las palabras, la etimología, adquirir el vocabulario. Pero esta era la educación primaria y empieza con la nodriza. Sigue con la primaria. Música y formación por arquetipos. Ahora bien, en el ejercicio del cantar al son de los instrumentos es necesario que, según la circunstancia, acorde la voz sin esfuerzo, cantando suavemente, y no cantares amatorios o torpes, sino más bien preferir cantos que celebre la gesta de los antepasados, que muevan y provoque a los oyentes a emular su gloria. No aflojen a los chicos con canciones amatorias, sentimentaloides, plañideras, sino las canciones guerreras. Expresión oral. Con esto ha de hablar con naturalidad y transparencia de palabras, con graciosa agudeza de estilo, procurando que su frase sea toda lúcida y el sentido de las expresiones precisos. No decirle, bueno, vos me entendés, yo te entiendo, pero usá la palabra apropiada, o te tengo que adivinar, sos el oráculo, Y uno lo ve en un examen, bueno, usted me entendió lo que yo quise decir, ¿por qué? Y no usaste ni el vocabulario científico ni nada. La educación física, primaria, y expresión corporal, sea a sí mismo firme y reposado en movimiento del cuerpo. Ya van formando las virtudes esas romanas, firmitas, gravitas, intégritas, el hombre aplomado y señor. La firmeza y reposado, no andar así. No, como esto, ¿cómo se llaman estos? Hiperkinéticos, no sé. ADD, no sé. Reposado el movimiento del cuerpo y no ligero o pretencioso o desordenado. Que no sea con su andar impertinente, que parezca que no imite a los ridículos meneos y gestos de los bufones, que no pretenden sino exhibirse. Defectos físicos, vicios y malos hábitos. Pues un defecto seguido viene pronto a adquirir cartas de naturaleza, mas, dada la deformidad natural, corrígela con destreza y cuidado. Que tengan mucho cuidado, ¿no?, en ponerle plantillas al chico, en cuidado con la escoliosis, que no vaya con una valija muy pesada en una mano siempre. Eso hay que corregirlo de entrada. Pero el tema de hábito. El hábito bueno es la virtud, el hábito malo es el vicio. Que no adquieran malos hábitos y que adquieran buenos hábitos. Es una educación de los hábitos. La segunda enseñanza. Cuando ya frise en los años de adolescencia y comience a revestirse de las lozanas flores de la juventud, viene la educación física. Aparezca en él una viril proporción de los miembros, fortaleza en el cuerpo y resistencia en los brazos, y para que todos ellos los domine un ánimo más vigoroso y fuerte que el mismo cuerpo, no debe rebajarle la desidia y el placer, el ocio de la opulencia, era la nobleza. Pocos placeres y comodidades, ¿no? Huir de la comodidad. Ni en otra parte la abundancia de cosas, la riqueza de sus padres que den con él en la holgancia y en la malicia. antes al contrario, ha de mostrar la virtud una ocupación continua y noble. Ejercítense entonces de lleno, ya por los montes, ya en el mar, y se verá con admiración lo a gusto que se siente el cuerpo con el trabajo. Hay que hacer el cuerpo al trabajo. Hay un cierto trabajo que hacemos nosotros desde los 6 años hasta los 18, levantarnos e ir al colegio. Bueno, después en la universidad quieren ir a la tarde para no levantarse temprano. Entonces, si se reciben bien, después tienen el, pero si no, llegan a los 25 años y perdieron esa disciplina que tenían a los 6 y no tienen el cuerpo hecho al trabajo. El cuerpo se hace, padre, el que no trabaja a los 30 es muy difícil, que, ¿no? Bueno, ejercítese de lleno, ¿no? Y el desarrollo que adquieren los miembros con el ejercicio, pues a lo primero no ha de servirse tan solo del caballo o del dardo, sino también ha de salvar la distancia corriendo y saltando, cabalgando, lanzando dardos y exponiéndose al peligro, que es, luche con sus iguales, medirse en la lucha con los iguales, recorrer los bosques, ojear a las fieras, arrojándolas de sus guaridas, ser los primeros en herirlas. La cacería era la forma de educar a la nobleza, que era lo más parecido a la guerra. Pero había que azuzar a las 10 fieras, ganar las más empinadas crestas de los montes, descender por su paso a precipicios horrorosos, contender en carrera con las fieras veloces, con los osados en bravura y en astucia con los sagaces, ganarle en astucia a la víbora, en fuerza al oso, con eso había que hacer, en velocidad al ciervo. Ahora bien, cuando así le agrade, de la misma suerte, ha de adentrarse en los mares, y donde no debe contentarse con seguir de vista las velas flotantes, sino que acuda al timón, y a veces a porfía, no que maneje una velita, sino los remos, con los más vigorosos compañeros, amaéstrese en domeñar las olas, en domar la resistencia del viento y en conducir las naves a fuerza de remo a través de los obstáculos de los mares. La edad madura, eran deportes adecuados a la nobleza, el montañismo, ¿no?, la cacería. Los deportes actuales fueron hechos por los ingleses, ¿no?, para establecer las clases sociales y el régimen de partidos. El fútbol para la plebe, porque tienen que tener disciplina. El tenis para la clase media. Y el box, porque es una esgrima con puño, lo explica Castellani en la reforma de la enseñanza. Y el rugby para la clase dirigente, que lo hacen con las infracciones del fútbol, para ponerlo al líder encima de la ley. Cuando le preguntaron a Wellington dónde le ganó a Napoleón, dijo: en la cancha de rugby de mi colegio, ¿no?, aludiendo a su... Bueno, entonces con eso educan a los pueblos según para su sistema. Nosotros tenemos una educación que proponer, ¿no? El montañismo, la natación, la edad madura. A esto seguirá, esto sería la formación universitaria, digamos. La gravedad de la edad madura, hay que buscar el orden como consecuencia de la formación anterior, la firmeza, la constancia y el consejo, con la cuádruple fuente de las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La formación científica, en medio de tales anhelos de gloria, propios de un príncipe que adquiera realmente. A. Humanidades. Eso lo pone primero. Como un orador perfecto, el dominio de toda la dialéctica, y que no se contente con aportar armas de las escuelas de los retóricos, sino también de la Sagrada Escritura y del Derecho. Un caballero inglés lo hacían pasar por tres lugares. El primero, el ejército, estar en algún tiempo, ¿no? después derecho, como se formaban los romanos, y después alguna humanidad, la que quiera, o filosofía, o historia y letras. Las humanidades sirven para entender los problemas, y el derecho sirve para arreglarlos, que es distinto. Uno los puede entender, pero no los puede arreglar. Hay que combinar esas cosas. Fíjense, humanidades, la Sagrada Escritura y el derecho. Después ciencias, todas sirven. Y abarque la filosofía, la pone en primer lugar, para que haya una integración del saber. La medicina, la matemática, la música, la geometría, la astronomía, de tal modo que se ilustre en estas asignaturas que por ningún concepto parezca ayuno en tan nobilísimas ciencias. Coherencia de vida. Ahora viene la parte práctica, no desde el principismo. Cuando hablare, que no se dé por satisfecho con fijarse en lo que dice, que atienda igualmente a expresarlo con llaneza y suavidad. Y no solo esto, debe practicar lo que se dice. El mejor predicador, fly ejemplo. La gente, ¿no?, más que obedecer, los alumnos, lo digo para los docentes, imitan. El hombre está más dispuesto a imitar que a obedecer. Por lo tanto, de alguna forma hay que encarnar las virtudes que uno está enseñando, ¿eh? Lo primero que dice cualquiera, ¿no? Un teniente que se para delante de sus 30 soldados, un maestro que se para delante de sus alumnos, un médico delante de la sala del hospital, está diciendo, antes de abrir la boca, yo soy imitable, ¿no? Si no, no puede liderar. Señorío, no al respeto humano frente al mundo. El respeto humano significa el temor a la opinión humana y con desprecio de la opinión de Dios, ¿eh? El miedo al que dirán. Huya de los atractivos de los juegos públicos, de la vaciedad y el paganismo de los espectáculos del circo. No a la concupiscencia y de las infamias de todas las pasiones. Consérvese casto, sobrio, varón de buen consejo, prudente, humilde y sufrido. Fiel a los valores supremos, amante de la religión, defensor de la patria, respetuoso de las leyes, ¿no?, que ande precavido con el apego al dinero como ocasión que es para todos los crímenes. La codicia, ¿no?, que parece ser el éxito en la vida, es un, todo esto invertido por la virtud más baja, que es la de la codicia. El último mandamiento, no codiciar los bienes ajenos, se transforma en el primero, ¿no?, codiciarlos, y es, con sentido contrario. Fiel a los valores supremos, ¿no? Y el culto de la amistad. Estaba formando un príncipe. El bien común es la amistad común. La amistad pueden tener solamente las personas virtuosas. Los sinvergüenzas tienen cómplices, no tienen amigos realmente. Entonces, viene todo el tema de la amistad. Y dice, muéstrese no menos solícito en procurarse nuevas amistades que en conservar las que ya tiene. Es decir, conserve más los amigos que tiene que dedicar a buscar más amigos, cantidad de amigos. Y no tanto ha de cultivar la próspera fortuna de los amigos, cuanto socorrer compasivo y su virtud aún en circunstancias al que lo ve afligido. Es decir, la amistad se cultiva yendo a buscar, a ayudar al que le va mal, no a plegarse al que le va bien con la fortuna. Y hay que cultivar la amistad. La amistad es una planta que necesita ser regada todos los días. El último fin. Sobre todo debe procurar sin descanso tener a Dios propicio, mediante la práctica de culto externo, a la vez que con religiosidad de sus sentimientos. Y finalmente, es propio del sabio gobernar. De esta manera, dice, fíjense cómo fue subiendo toda esa escala que tienen ahí hasta llegar a Dios. Los amigos primero, que es el bien común, y ahora Dios, encima de todo. Adornado con tantas y tan preclaras ciencias y dotes, cualquiera que el hombre sea, podrá llegar a la nobleza y al gobierno, de modo que con seguridad se le aplique aquella soberana sentencia de Platón. Entonces se haya bien gobernada una nación cuando los sabios tienen el mando, y los que tienen el mando se dan al estudio de la sabiduría. Nota: con estas normas educativas, San Isidoro es deudor de Platón, de Quintiliano y de San Jerónimo, sin perder por eso sus propios méritos. San Isidoro ha sido por largos años educador, además de lo dicho, no influyó poco en su sistema pedagógico el dechado de educación que la aristocracia visigoda daba a sus gallardos hijos. Esto formó los hombres que conquistaron la América, ¿eh? Y dieron la vuelta al mundo y vencieron al Islam. Evidentemente, hay muchas cosas importantes en la educación española. Y ahora lo vamos a decir. El Islam no retrocedió en ningún país que conquistó, excepto en uno, España, y llevó 800 años. Y otro, el Líbano, llevó 1800 años, que todavía siguen peleando mis antepasados. ¿Y España por qué fue? Porque Egipto era mucho más importante, Alejandría, había un patriarcado, era la escuela de Alejandría, Antioquía era mucho más importante para la cristiandad, Constantinopla era mucho más importante, el norte de África, donde estuvo San Agustín y 400 obispados, no se levantaron más. ¿Y España por qué? Por la educación. Y por lo siguiente, no idolizaron la idea imperial. Todos los otros que dije estaban esperando que vuelva el emperador. En cambio, aquí, como tuvieron a San Isidoro, les hizo una educación, les hizo la primera enciclopedia, las etimologías. Acuérdense que los chicos lo primero que tenían es que aumentar el vocabulario, buscar las palabras precisas, y les hizo el fuero juzgo, las leyes, salvó el digesto, digamos. Eso les permitió organizar un Estado. Entonces, cuando cayeron bajo los musulmanes, reconstruyeron el imperio visigodo desde Asturias, ¿no? Es decir, habían conservado en su cultura una forma de organizarse políticamente en el primer Estado nacional, que fue el de España. Los otros, aspirando a lo más, al reconstruir el imperio romano, no podían hacer nada, porque las fuerzas que tenían eran como nosotros ahora. Si no tenemos para una municipalidad, vamos, Entonces, esto es todo esto era parte de esta, y fíjense que les pone el derecho, tienen que saber, que es esta cultura institucional, que no hay que perderla, ¿no? Todas las ciencias políticas católicas, en la cual siempre fue primera España, Victoria, y bueno, todos los grandes moralistas y cientistas políticos españoles. Muy bien. Bueno, con esto quise dar un panorama, pero si nos quedamos con que las virtudes son importantes y que son una escalera ascensional, es suficiente. Muchas gracias.